Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido E. Entretenimiento. Son las 7 de la noche. ¿Y aún tienes hambre? Tranquilo, ya estamos aquí. Acompáñanos los fines de semana para conocer el amplio mundo del pop. Comunícate con nosotros y sugiérenos tu tema musical favorito. Alimenta tus oídos con la más variada gama de sabores musicales. Todo esto y mucho más aquí. En Bofetas Musicales. Este programa no se responsabiliza por exceso de emoción, corazones rotos o serenatas en la ducha. ¡Empezamos! ¡Hey! ¿Cómo estás, querido fan? Yo soy Brian Chaparro y te doy la bienvenida a otro programa de Popetas Musicales, que llega a ti con todo lo más bacán de la música ecuatoriana. Y antes de empezar, te invito a que subas el volumen, porque ya comienza el mejor programa de todos los sábados, por Radio Casa de la Cultura 940 AM. Y te recuerdo que también puedes escucharnos a través de www.radiocce.com. Y mientras pongo todo a punto para que disfrutes de la buena música, te invito a que te des una vueltita por Facebook y le des like a nuestra fanpage Popetas Musicales, si no quieres perderte ninguna novedad del mundo del pop y la música ecuatoriana. Y bueno, para comenzar esta noche con un ritmo electrizante, nos vamos con una mega banda. Así que no te muevas, porque se viene Mr. Crow con su fabuloso tema llamado Todo o Nada. Escapar, el gas para el pegar, los pasales, la piel de morir, garganta, pues es que es un Fabuloso, ¿verdad? Esos sonidos tan electrizantes que acabas de escuchar vinieron de parte de Mr. Crow y su canción titulada Todo o Nada. No cabe duda que este cuarteto guayaco desborda energía en todas sus canciones. Estos chicos buscan con su música traer de vuelta ese sonido rockero que sonaba en casi todos los lugares en los años 70 y 80, pero sin dejar de lado el pop. Y es que bueno, estos chicos no tratan de inventarse nada, sino que son honestos y tocan la música que les gusta. Vivencias, victorias y fracasos, todo eso cabe en sus canciones. Y para continuar con la buena onda, te invito a cachar a la banda Abacoc y su tema Desaparezco. Que tengo es lo que soy, es lo que pierdo. Soy lo que yo quiero y en el silencio nada está bien. Desaparezco. Desaparezco. Busco un refugio a lo que pasa dentro de mí. Thank you. Habacuc es la banda de la buena onda. Y déjame contarte, querida amiga y amigo popenático, que esta agrupación musical de pop independiente tiene como objetivo cocinar buena música para deleitar los oídos de sus fans. Invitan constantemente a la fiesta y al positivismo con su ritmo cargado de letras optimistas. Como ellos dicen, no se trata de poner a bailar a la gente, sino de alegrarle un poco la carga de la rutina y permitirle soltar las malas vibras sacudiendo el esqueleto. Y hablando de cosas optimistas, no te despegues porque se vienen enemigos públicos con Volver a Andar. Esa canción que acabas de escuchar vino de parte del fantástico grupo Enemigos Públicos, que llegaron con su tema Volver a Andar. Y ahora, prepárate porque se viene algo fabuloso. ya es hora de la canción de la noche. Así que si tienes ganas de escuchar una canción, no dudes en escribir a nuestra fanpage Popetas Musicales y solicitarla. O enviarnos tu nota de voz por WhatsApp al 097-96-34-477. Recuerda que todos los sábados es música ecuatoriana. Así que voy a leer los mensajes a ver qué me has pedido tú, querida amiga y amigo popenático. José nos escribe desde el Manso Guayas y nos dice, ¡qué buen programa, brothers! Siempre me engancha la buena música que ponen. Acoliten porfa con Girasol de La Iguana Invisible. Hey José, ¿qué tal? Espero que estés disfrutando el feriado como se debe. Gracias por tu fiel sintonía. Y de Juan, nos vamos con este temazo de La Iguana Invisible llamado Girasol. Ese temazo que acabas de escuchar se llama Girasol y llegó a ti de la mano de la sorprendente banda La Iguana Invisible. Y ya lo sabes tú, querida amiga y amigo popenático, Si te gusta full alguna canción de una banda o artista ecuatoriano, no dudes en escribir a nuestra fanpage Popetas Musicales y solicitarla. También puedes enviarnos tu nota de voz por WhatsApp al 097-9634-477. No te olvides que todos los sábados es música ecuatoriana. Y continuamos con una onda full relajante, que llega a ti gracias a Eva y su canción titulada Lagunita. Esos sonidos tan exóticos llegaron a ti gracias a la sensacional banda Eva y su canción titulada Lagunita. Y déjame contarte, querido fan, que Eva nace de la idea de fusionar los ritmos ecuatorianos con sonidos electrónicos. Y adivina qué más. Pues es un proyecto en el que participa el mismísimo Mateo Kingman. Sí, ese mismo, el de Sendero del Monte. Lo chévere de este proyecto es que todos sus miembros han vivido en diferentes provincias del país. Y todos quieren darle vida a la música tradicional de una nueva manera. Y volviendo a una onda un poco más sad, nos vamos con Metamorfosis, de la banda San Remo.

mejor pan que se alimenta nuestro clan. Una ciudad estrecha, cosecha y siembra más. Sé que tengo una pasión que me llena y me vuelve loco. Tus callejuelas que con mis zapatos toco. Por eso no puedo vivir sin verte y espero que me veas en el día de mi muerte. Inspiras mi rima fina, Quito en mi retina. Mi Quito tiene un sol grande y sus noches estrelladas. Mi Quito tiene un sol grande y sus noches estrelladas. Son los héroes ya caídos en su historia. Quito tiene su gloria. Euforia de la capital es muy violenta. Real audiencia, reales caballeros. Reales las vivencias, cruelas en ese débil. Grandes montañas, las noches estrelladas. Borracho en las esquinas, las biches y los drones. Qué típico el paisaje de mi Quito. No fui el rito chico. Al son de la trompeta, abro la puerta al ritmo. Al son de la trompeta, fuego mi arte hip hop. Los niños en la calle botando fuego ganan su dinero, desperdician su cerebro, aumentan ese índice mortuorio. En la mitad del mundo yo me encuentro en Quito. Súbete el volumen como en la cantina, chico. Súbete el volumen como en la cantina, chico. Desde el panel si yo observo luces de fuego, mientras con la alta virgen de metal juego juego. Le doy par besos y mejor me muevo. No vaya a ser que llegue los chapulines y esto se ponga denso. Esto es a la niebla y me toca bajar a pedal. Bueno, que chucha presa, ya es la costumbre. Por todo el camino no hay ni un solo postel que alumbre. Al fin llego a San Diego, cruzo el cementerio y la leyenda de la vida resultó ser en serio. Me mostró la tierra y lo que pasó después no lo puedo ni contar. Respiro el asfalto y vivo la vida bohemia. Solo por esta noche todas las calles son mías, las cinco esquinas son mías. Y en Chimba calle todas están locomotoras, hay paradas también son mías. Creo que como el X también excedí la dosis del día. Mi Quito tiene un sol grande y sus noches de... Acabas de disfrutar con una mega banda. Esos fueron los 38 que no juega, que te trajeron su tema, Mi Quito. Y es que, por cierto, ya mismo se nos vienen las siempre imperdibles fiestas de Quito. Así que si buscas una rola para ponerte en ambiente mientras juegas un buen 40 y no sabes cuál, aquí te dejo la receta. Esta mezcla única de hip hop con rockola. Y por cierto, disfruta nomás con confianza de esta musiquita, porque los 38 que no juega están de vuelta. Luego de unas pequeñas y merecidas vacaciones. Y esta vez llegaron para quedarse. Y para continuar, nos vamos con una potente voz femenina. Te hablo de Vanessa Zamora y su canción Amor Eterno. En el espejo y veo el miedo ¿Quedó sonando la rola? Bueno, pues, si eres de la vieja guardia, es decir, si pasas de los 20 años y tienes los gustos de tu abuelito, dele y cachas que este tema es un cover que hizo la guapísima Vanessa Zamora de la conocida canción Amor Eterno del siempre querido Juan Gabriel. Y es que esta maravillosa chica no podía quedarse fuera de nuestra lista. Sobre todo porque es imposible no contagiarse con su pop tan refinado y a la vez un poco psicodélico. Y hablando de notas psicodélicas, te invito a que disfrutes del tema 609 de Lorenzo Onze. ¡Qué buen trip, ¿verdad? Esos sonidos tan maravillosos llegaron a ti de la mano de la increíble banda Lorenzo Once. Y es que no podíamos dejar a esas melodías con una caricia de melancolía y que nos pintan paisajes soleados en tono sepia fuera de esta mega lista de canciones. Y déjame contarte, querida amiga y amigo popenático, que esta banda guayaca de indie pop se formó a mediados del año 2014. Y en 2015 sacaron su primer trabajo titulado Tomografía. Y actualmente, después de un largo proceso, han conseguido lanzar su disco titulado 9 meses. Y ya para ir cerrando el kiosco, digo el programa, nos vamos con Per Se y su canción Seres sin Memoria. Memoria. Seres